Hola, querido oyente. La semana pasada narramos lo ocurrido a Judas y su semblanza con la serpiente engañosa en medio de los discípulos del Señor. Además, Cristo nos mostró cómo perdonar a los que nos ofenden a través de su poder y carácter perdonador. Esta es la clave. Cristo Jesús sabía de antemano que Judas le traicionaría inminentemente, pero aún así, Él tomó la palangana con agua para limpiar los pies de sus discípulos. Y ustedes, oyentes, pueden también gozar de este privilegio al abrirle su corazón al Señor. También vimos el alboroto de Pedro tras negarse a que sus pies fuesen lavados por el Señor y su repentino cambio de actitud al escuchar la voz del Mesías. No endurezcáis vuestro corazón, querido y querida oyente. Amén. Hay que venir a Cristo solamente. El verso 65 de Juan 6 dice, y dijo, ninguno puede venir a mí, os he dicho, si no le fue dado del Padre. Vemos cómo Él sabe de antemano quiénes son o serán los verdaderos miembros de su grey. Bienvenidos a Creciendo en su Palabra para meditar en las Escrituras y tener plácido tiempo con Jesús. ¡Wow! En Israel las fiestas están tomando lugar. Parece ser la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Y la gente construye tiendas en los patios en las cuales viven por 7 días en un hogar provisional hecho de ramas, hojas y materiales rudimentarios para conmemorar los años que los judíos peregrinaron en el desierto en camino a la tierra prometida y celebrar la manera en que el Señor los protegió bajo circunstancias amargas en el desierto, cual descrito en Levítico 23. El festival se llevaba a cabo por cerca de 6 meses en parte de septiembre y octubre. También Jesús tenía un hermano y de esto hablaremos hoy. Ya hablamos de Judas, el discípulo, y los Judas de nuestro alrededor que suelen traicionarnos. Y así termina Juan capítulo 6 e inicia el capítulo 7. Padre, nos presentamos ante ti. Rogamos que nos abrigues con tu presencia y nos guíes a todos a través del estudio de tu palabra hoy. En Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, Pedro confiesa abiertamente que desea todo su cuerpo ser lavado, además del pensamiento que Satanás puso en el corazón de Judas para traicionar al Maestro. Creyente, si abrigas enojo o rencor contra alguien, hay que dejarlo todo en los pies de Cristo Jesús para que te lave los pies y le dejes sanarte con su preciosa sangre. Cristo Jesús lo hizo posible todo y se acerca a sus discípulos que pensaban que el Maestro había perdido la cabeza. A menos de que comáis de mi cuerpo y bebáis de mi sangre, no podréis ir al cielo. ¡Epa! Muchos ya se ven renuentes a lo dicho y otros no tienen ni idea de lo que les acontece. Creyente, muchos de nosotros no lo entendemos tampoco y nos preguntamos muchas dudas. Nos viene a colación la palabra griega meander, que significa caminar o preguntarse sin causa alguna. Esto es precisamente lo que pasa cuando al volverte a las Escrituras lo haces sin tener un propósito definido, claro y sin rumbo, o no tener a Cristo en tu corazón, ¿cuál es lo más primordial? Si crees en Cristo y Él llena tu corazón, debes entender que Él tiene el poder de perdonarte y mostrar su misericordia, exactamente lo que estaba haciendo por sus discípulos. Algunos se molestaron en la multitud y se largaron, diciendo, hasta aquí llegó, yo no puedo bregar con esto más, me hiere mi orgullo y reputación. Y es justo lo que Cristo les dice a ellos. Juan 6:67 nos dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Creyente, aquí es donde Simón Pedro le pregunta, Señor, ¿y a quién iremos? Él no sabía dónde ir, pero sabía que había aceptado a Cristo Jesús, quien lo eligió con su propia mano, de la misma manera en que Cristo te eligió a ti, amado y amada oyente. Tal como dejas tus pecados y te pones la armadura de Cristo, anhelando un cambio radical en tu vida, refrenándote de pecar habitualmente para darte cuenta que no vale la pena volver atrás. Creyente, no reditúa en nada volver a la senda antigua y nebulosa de tu vida porque el vacío del hombre y la mujer, solo Cristo lo llena. ¡Aleluya! Él te ofrece la vida eterna hoy. ¿A dónde vas? ¡Venir aquí! Mi amor para ti es inmesurable. Hermano, hermana, Él es el camino al cielo y tiene las palabras de vida eterna. Como nos dice Juan 6:68, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El 69, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 70, él le respondió, ¿no os elegí yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Mas ya hablamos de esto y proseguimos a Juan capítulo 7, versículo 1. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. No quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¡Epa! Ahora quieren matarle por un gran odio hacia él y por infringir o perturbar la fiesta del Sucot o de los tabernáculos, tal descrita en Levíticos capítulo 23, versículos del 40 al 43. Ahora vemos algo radical. El festival tenía lugar entre septiembre y octubre y duraba por 6 meses. Veremos cómo Jesús cambió los corazones de muchos creyentes y no creyentes. Prepárate a presenciar estos radicales sucesos para mostrar su deidad y amor por la nación de Israel. Es cómico, porque Cristo siempre estuvo ahí por sus discípulos. Y te reitero que Cristo Jesús siempre estará allí para ti, amado y amada a nuestros. No importa lo que estés pasando en tu vida, Él nunca te abandonará, ni en tus penas, angustias, vicisitudes, necesidades, vacíos o penumbras. Las cosas que puedas desear pueden no concordar con las que el Señor pudiera desear para ti. En ocasiones el Señor puede trabar u obstruir las cosas que deseas para protegerte, glorificar su nombre y edificarte espiritualmente. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Juan 7, versículos 2 al 5 rezan, y la fiesta de los tabernáculos estaba ya pronta, generalmente celebrada por 7 días. Entonces sus hermanos le aconsejaron marcharse de ahí con destino a Judea para que los otros discípulos vean las cosas que él hacía. El 3, y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en lo oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pareciera que estaban tratando de abuchearlo y tenían vergüenza. Nuestros tiempos no ameritan que vivamos nuestra fe y creencias con vergüenza. Tenemos que caminar con claridad, frontalidad y gallardía de su espíritu. Cristo Jesús nunca tuvo temor de caminar en la verdad. Sus propios hermanos le negaron, mas él era fiel y verdadero para nunca titubear y poder hacer lo que el Padre le ordenó hacer. Él fue el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Él fue a donde el Eterno le mandó. Él es Dios y fue junto, los tres en uno, el Ejad. Y jamás dijo, no, yo tengo temor y no quiero. No quiero pasar por esto o aquello. No, no y no. Él nunca tuvo temor. Creyentes, nunca debemos estar temerosos de compartir la palabra del Señor con nadie. El verso 5 nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y para hacer este guiso más insípido e insaboro, ni siquiera creyeron en él hasta después de su cruenta muerte. Vemos cómo su hermano, lleno de sarcasmo, le invita a largarse de ahí hacia Judea o Jerusalén. ¡Anda! Ve y muéstrales tu poder y sabiduría y milagros para convencerles de una vez por todas que eres Dios. ¡Epa! Esta exclamación es una locura y falta de credulidad. ¡Ridículo! Ni siquiera se imaginan lo que está por acontecer. Juan capítulo 7, versículos 6 al 11 nos dicen, díceles Jesús, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo está siempre presto o listo. Amados, tenemos que estar listos siempre en cada temporada o estación de nuestras vidas. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él y que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Miren, este capítulo se trata solo de temor. No permitan que el enemigo les cause temor. Mas como sus hermanos hubieran subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¡Epa! Vemos indudablemente que los religiosos judíos están listos para echarle en el cadalso, la guillotina y hasta la propia hoguera, ¡caramba! Probémosle y veamos si es tan gallardo como dice serlo. Es muy cómico, ya que casi siempre la gente reconoce el amor de Cristo en tu persona y la paz de lo alto plasmada en ti, lo cual les provoca hacerse varias preguntas al crearles también muchas dudas. Los capítulos 2 y 13 rezan, y había grande murmullo acerca de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a las gentes, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Todo el capítulo está impregnado de temor, y no permitiremos que el temor venga a regir o dominar nuestras vidas con la claridad de Cristo en su palabra como escudo. Satanás quiere privarte de venir a la verdad de la Escritura y esparcir su inefable amor a otros. ¿Qué si Cristo haya faltado a tal fiesta? ¿Qué haríamos? Debemos continuar siguiendo los designios y llamado de su Santo Espíritu. 3 en 1, ¿recuerdan? No podemos claudicar por el temor o porque la gente se niega a escuchar el mensaje. Claro, no hay que forzarlos, hay que amarles en la verdad y con vuestros actos y testimonios. Cierto día, el pastor Joseph predicaba el evangelio con ahínco y cierto personaje le gritó que se callara o le propinaría un tiro entre las cejas. Él exclamó, ¿estás tú loco? Sucedió en un complejo de apartamentos y el hombre replicó, cállate y no digas nada más. No quiero escucharte una vez más. El pastor le contestó, ¿me dispararías enfrente de este grupo de gentes? ¡Anda, hazlo! ¿Qué esperas? El mensajero continuó su prédica conforme el agresor se retiró y como 10 o 11 almas rindieron su vida a Cristo. ¡Amén! Uno de ellos se acercó al pastor y dijo, yo era un narcotraficante, un calaña y la peor escoria de este mundo. Sin embargo, el Espíritu del Señor me convenció de entregar mi vida a Cristo. ¡Alabado sea el Señor! Satanás trató de usar al agresor para impedir la salvación de este grupo y aquel que lucraba con las drogas. El enemigo trató de infundir temor cuando la obra del Santo Espíritu aguardaba tremenda bendición para aquellos inquilinos ahí. ¡Aleluya! Así suele suceder cuando haces la obra del Señor. Creyente, no pares. Quizá no tienes la gallardía de pararte al frente y predicar. Entonces arrodíllate y ponlo en oración. El Señor te escuchará. Anda, levántate, sonríe y sé feliz. No sean como esa gente aceda o agria que suele ser displicente para la sociedad y solo te causa alejarte de ellos. Regocíjense, amados. Tenemos disponible la salvación eterna, cual es además gratuita, por medio de nuestro Señor Jesús. Vemos a Jesús en acción plena con su túnica y sandalias, su cordel, y acaba de lavarle sus pies diciendo, escuchen, Judas ya no está con nosotros, él tiene que cumplir la escritura. Ha ido a reunirse ya con los concejales rabínicos, delatando e informándoles de lo acordado por las 30 piezas de plata. ¡Epa! ¡Lo acaba de vender! Por otra parte, nosotros le seguimos a la festividad y no hay comida para él. Quizás están tratando de amedrentarlo o crear temor en él. ¡Qué insolencia y barbaridad! Como cuando joven, el pastor Joseph tuvo una excursión en el desierto y se topó con una serpiente que le asustó en ese mismo instante. Mas el guía le dijo, no temáis, no tengas temor. El reptil se ve venenoso, pero es sin colmillos. No hay veneno en él. Creyente, no tengas temor de ser confrontado. Si te insultan, se lo hacen al Señor, y Cristo Jesús se encargará de ellos. Haz lo que el Eterno te llama a hacer, y no tengas temor de hombre alguno. Solo tienes que temer a Cristo con amor. Cristo Jesús está a punto de mostrar la autoridad del Padre y la razón por la cual vino aquí. Ni le importó lo que su propio hermano le insinuó. Juan 7, 14 y 15 nos dicen, Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? ¿No habiendo aprendido? Creyente, ellos asistían a la escuela de Yeshiva para aprender. Jesús creció en el templo, mas no tenía todo su entendimiento. Cristo no enseñó lo que ellos enseñaban. Sus enseñanzas provenían directamente de Dios. Su escuela venía del Altísimo. Jesús les va a enseñar lo que el Eterno dice. Juan 7, 16 al 18 rezan. Respondióles Jesús y dijo, «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia». Y por esto vemos hoy falsos maestros y gente fraudulenta ofreciendo la palabra de Dios, como declara el libro de Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay mucha falsedad y fraude en el ministeriado. Y Cristo nos dice, mi doctrina no viene de los hombres. Esta vino del Altísimo. Básicamente les dice que el mensaje proviene de allende las fronteras del universo o más allá de la atmósfera. Y le da toda la gloria al Padre. ¡Epa! Ahora comienzan a actuar raramente, mas así estaba escrito que tendría que pasar. ¡Le querían matar! Solemos oír mucha gente decir, ¡oh, los judíos mataron a Jesús! ¡No! ¡Mentira! Fueron nuestros pecados los que desembocaron en la cruenta e ignominiosa muerte del Mesías sobre el madero. Y esos mismos pecados pueden hasta hoy día ser redimidos por Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amados, no tengan temor de aceptarle. Y por favor, no le rechacen. Se lo ruego. No rechacen a Jesús. Él es bueno y está lleno de amor para ti. Él te ama y ha trazado un plan para ti. ¿Te llueven las penas y vicisitudes? A todo nos sucede, mas es para forjar nuestra fe y alcanzar la victoria eterna. Hay que seguir estudiando verso a verso en su palabra y escudriñar lo que Él tiene para tu vida. Amén. Él asiste a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén diciéndoles, soy el Padre, el Hijo y Santo Espíritu. Mi palabra no viene de la escuela de Yeshiva. Esta viene de Baruch Hashem, Dios, Yeshua HaMashiach. Nuestro Jesús Mesías, Él dice, yo soy la vida aquí, mi doctrina no es mía, mas es de aquel quien me envió. Pareciese una locura o desfachatez, pero es real, Él glorifica al Padre, lo que todo ser humano necesita hacer en estos tiempos. Cada vez que oyes un mensaje, este no viene del pastor, viene del Señor, y Cristo necesita ser glorificado por ello, no el ministro. Glorifica a Cristo, amado hermana o hermano. Necesitamos seguir a Cristo y su verdad, no al hombre falible. Totalmente el problema de hoy. Hombres siguiendo a hombres en lugar de nuestro amante redentor. Mujeres, ¿me escuchan? Hay que ponerse la túnica nupcial para Cristo Jesús. Tómelo en casamiento. Ámenle. Hagan de él su Señor. No necesitan que nadie les diga qué hacer con su vida, sino Cristo mismo. Él es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es el Señor y te ama. Lo vemos en el centro de la fiesta diciendo, yo soy la fiesta, probadme a mí. Ya no necesitan de esta fiesta de los tabernáculos. Yo soy el sacrificio vivo que está a punto de morir y venir por ti para perdonar todos tus pecados y glorificar mi nombre, nos dice Jesús. ¡Epa! ¡Qué maravilla! Esto es alocadamente asombroso. El versículo 18 reza, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No hay ley o halaja que le pueda sostener o reprender. Los versículos 19 al 24 rezan, ¿no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? ¿No os dio Moisés la halaja, y ninguno hace la ley? Ni ellos pueden guardarla. ¿Por qué procuráis matarme? Él preguntó con amor, sin insolencia, gritos o algún gruñido. Lo dijo con amor, pura simplicidad. El versículo 20 reza, respondió la gente y dijo, ¿Demonio tienes? ¿Quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles, una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sana todo un hombre? Juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Vemos que Cristo les trata de convencer que no ha hecho nada malo. Escuchen, Yo soy el Señor. Yo vengo del Eterno. Él les dice, yo he sanado un hombre en sábado para bien. Y ustedes ni siquiera pueden guardar su ley. Su ley es muerta. La salvación no es por ninguna de sus obras. Las obras nunca les salvarán. No necesitan ir a la iglesia y pagar indulgencias con dinero para llegar al cielo. No tienen que donar plata a la iglesia para merecerlo. La palabra dice 10%, pero en Malaquías 3 no se usa para condenar al ordinario miembro de iglesia. Y es insoportable tener que escuchar al pastor, reverendo o ministro, mencionar tal cosa. Esto es para berrear. Oh, wow. Tú robas a Dios de sus diezmos y ofrendas. Ok. Ve, díselo a aquel hombre pobre o la viuda en el templo, despojándose de todo lo que tenían. Cristo dijo, ella me dio más a mí que todos ustedes juntos. Todos ustedes dan lástima. Así es. Todos somos pecadores ingratos. Escuchen, iglesia, tenemos que ser claros y francos. La ley no puede salvarnos. Jesús nos dice, ustedes no pueden alegar conmigo. Realicé una obra y todos ustedes se mofan de mí. Jesús respondió y díjoles, una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sana todo un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Creyentes, aquí es donde todos dejamos que el temor nos inunde, y es precisamente donde hay que ser claros y francos. No podemos dejar leyes o legalismos y basura espiritual retenernos de presentar el amor, misericordia, gracia y verdades de Dios en nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 4 y 10 al 14 nos hablan de la justificación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están descritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Epa! Pablo le reitera a los Gálatas que no es necesario hacer uso de las obras para obtener salvación. ¡Así de claro! ¡Es gratuita! Juan 7:22 nos dice, de cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Ya lo mencionamos, amados. No tenemos que hacer obras o pagar ninguna plata para ser salvos. Solo tenemos que aguardar en su Santo Espíritu. Cristo Jesús asistió secretamente a esa fiesta y su hermano no le creía. No obstante, el Señor lo hizo secretamente para mostrarnos con la autoridad del Padre que Él es en verdad el único sacrificio vivo para esta descarriada humanidad, la nuestra. ¡Aleluya! Tampoco hay que olvidar que Jesús nunca fue a la escuela de la Halaja o Shiva. Él fue a la escuela de Dios. Él es Dios. Su obra vino de Dios y te dice, tú puedes abrigar al Señor en tu vida. Creyente, ¿tienes predicamentos, pruebas o tribulaciones? Escucha, evita juzgar de acuerdo a la apariencia. Hazlo con la justicia divina. No juzgues a la gente o a ningún hombre. No permitas que el temor degrade tu corazón. La gente es gente. Los no creyentes anhelan la claridad y franqueza. Busca la franqueza y la veracidad de las Escrituras. Ellos necesitan a Cristo con franqueza y por eso te necesitan a ti, creyente que me escuchas. Ellos te necesitan a ti, ya sea para orar por ellos, en el trabajo, la escuela, en el hogar. Acércate a ellos para ofrecer una oración en su favor o una mano amiga, sea lo que sea que el Señor te dicte. Mas no temas, no temas compartir a Cristo con el mundo al decirles cuánto Él les ama y lo carísimo que sus almas son para su reino. Oyente, Él desea renacer y crecer en tu vida hoy para ofrecerte su amor inefable. ¿Le abrirá su corazón? Creciendo en su palabra es un sitio cuyo ideal es crecer verso a verso para incentivarnos los unos con los otros. Es un programa gratuito donde el pastor y ministro Joseph nos comparte el pan espiritual, nuestro Señor Cristo Jesús. Y no requiere de nada, es gratuito. El ministerio es de Cristo para ti, porque Él te ama entrañablemente. Vivimos en los últimos tiempos y tenemos que edificarnos, compartir y ayudarnos unos a otros. Y por eso Cristo trata de edificar a los presentes en la fiesta para manifestarles quién es Él en verdad y la proximidad de su muerte por todos sus pecados por todos tus pecados y los míos. ¡Gloria al Señor! Hay que ser francos y verdaderos. Juan 7, 25 al 31 rezan. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este al que buscan para matarlo? He aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Sin embargo, no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él soy y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Cristo Jesús desea que seamos francos y verdaderos. Ni siquiera lo apresaron porque no era el tiempo todavía. Ellos no pondrán sus manos sobre ti. Y aunque lo hicieren, el Señor te libertará, porque Cristo es contigo. ¡Vamos! ¡Sé claro! Es tiempo de reavivamiento, queridos oyentes. Sean fieles y verdaderos para el Señor. Y va para todos ustedes en Canadá, Rusia, China y todos los países de donde envían correos electrónicos para el pastor Joseph. Sean fieles y verdaderos y no olviden ser amorosos. ¡Paren de malcriticar! Hay que amarnos, hay que siempre hablar con la verdad y explayarla. Jesús vino con un plan para ti. Él desea manifestar su misericordia a todos por igual porque nos ama de verdad y ofrendó su vida por ti. Padre, nos presentamos frente a ti. Padre, agradecemos por tu venida a mostrar a todos los judíos de Israel y al mundo entero que viniste a morir por nosotros. Padre, oramos por la unción de tu Santo Espíritu. Te agradecemos porque nos muestras que no se alcanza la salvación a través de las obras. Los escribas y fariseos trataron de desterrar al Señor Jesús y su claro mensaje. Por eso sabemos que ellos mismos tratarán de amedrentar nuestros caminos con trabas y piedras. Mas debemos amarles y mostrarles tu amor y misericordia, ya que eso es lo que compone tu divinidad y tu franqueza. Señor, toca y bendice a todos nuestros oyentes alrededor del mundo, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por visitarnos en Creciendo en su Palabra. Es un tiempo placentero para compartir las riquezas y virtudes de nuestro Creador y buenas nuevas del amor de Cristo Jesús para tu vida. Bendiciones para toda la audiencia hispanoparlante de todos los confines de nuestro hermoso hogar. No olvides nuestro enlace principal, growinginhisword.com. O Growing in His Word Podcast. Bendiciones.